explorer. Que tengo novio son rumores. Papi esperando hasta abajo tengo honores. Un cuerpo bien cabrón que ya yo solía mayores. Posteo fotos y siempre le da like. Chiquita pero grandota, soy de tu type. En el gym aprieta, es por con la Nike. Haciendo los squats pa' ti en el live. Atrévete, te como calle 13. Ya han pasado un par de meses. Yo te mando el location, prende conmigo, olvida tu probation, baby. Mamacita, no sé cómo que no me has visto. Yo me hago loco, yo no insisto. Pero te como cuando necesito. Tú sabes que tengo el truquito. La risa como disimula. Porque ya te vi desnuda. Un secreto entre el secreto con Dios. Nadie se imagina todo lo que sé yo. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro. Y todo lo que tú te pones es caro. Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das. Latidos FM, Latidos FM. Tu verano más hot. Tu verano más hot. Qué bonito pensar que estás. FM. Música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Dice Remix, el remix que hace Ozuna de su tema Caramelo junto a Karol G, junto a Karol G y otros acompañantes, así es. Amigos, buenos días, así les decimos, buenos días, bienvenidos al Café Mañanero de Latinos FM 107.9, donde quiera que estén, es un placer para este equipo acompañarles en este nuevo día. Ya llegamos al Ecuador de la semana, hoy es miércoles 19 de agosto. Reciban el cordial saludo de Adolfo Jiménez del Río, Rancel Lavata, Carlo Angulo y quien les habla, Liliana Lozano, todos bajo la dirección de Jorge Rivera. Como cada mañana estaremos con ustedes hasta las 10, serán 120 minutos de actualidad, de entretenimiento, de información local, nacional e internacional. Así que una vez más, buenos días y bienvenidos. Carlo Angulo, muy buenos días. Buenos días, Liliana, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero en este día miércoles. Ya estamos, como quien dice, en el ombligo de la semana. Miércoles, que iniciamos escuchando este remix, una de las fórmulas más usadas de la industria de la música en estos tiempos es precisamente el de hacer temas que luego se editan como remix, es decir, el cantante original los reedita, los vuelve a grabar, pero acompañado de algunos amigos. En este caso es Karol G y Mike Towers. Ozuna ha lanzado la nueva versión, como quien diría el relanzamiento, del tema que fue lo más sonado pre-pandemia de Ozuna, que fue el tema Caramelo, y ahora es su primer lanzamiento también post-pandemia, ya que el videoclip ha sido estrenado en su plataforma este lunes 17 de agosto y ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones, esta nueva versión de la canción, que ha sonado sin lugar a dudas, tanto como el último disco de Bad Bunny, fue esas canciones que se disfrutaron durante el confinamiento. Mira tú, que también tenemos ranking para las canciones que se escucharon durante el confinamiento. El videoclip, por cierto, de este tema de Caramelo, en su edición original y ahora que lo vemos acompañado, pues ha sido bastante comentado. Tiene características muy especiales porque reproduce algo así como un mundo de caramelo. De alguna manera tiene como un toque infantil, Carlos. Ambas producciones han estado a cargo del realizador audiovisual Nuno Gómez, quien tiene su firma particular de poder crear mundos de fantasía. Efectivamente, en una entrevista, el director anunciaba que fue Ozuna quien se le acercó en primer lugar para ofrecerle la visión que él tenía acerca de la canción, ya que lo que él veía era una tina llena de caramelo dulce mientras él se encontraba en esta piscina rodeada de princesas de caramelo. Que el traje de las chicas también tuviera faldas y bikinis de algodón de azúcar. Eso es lo que reproduce entonces visualmente el videoclip, tanto del original como del remix. Y se nos antoja que esa preferencia por ese mundo de fantasía y los caramelos tiene que ver con que Ozuna tiene ahora una hija. Puede ser. Una hija que lo tiene derretido completamente. Es este mundo de fantasía que podremos llamar fácilmente Candyland, en el que todo, las paredes, las nubes, hasta los mismos árboles estarían hechos de paletas, helado y tortas de chocolate que a esta hora se apetecen más como un postre para la media tarde. Así comenzamos entonces el Café Mañanero. Se acaba de estrenar el videoclip del remix de Caramelo apenas este lunes. Y miren ustedes cómo va ya la cuenta de las visualizaciones. Son 11 millones de reproducciones en apenas 2 días. En apenas 48 horas. El Café Mañanero, así comienza musicalmente, pero estamos listos para la agenda de la actualidad y la información. Comenzamos. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Llegamos al Ecuador de la semana, una semana cálida, y nos enteramos de inmediato del boletín de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Con qué tiempo contamos hoy, Carlos? De acuerdo con los resultados de AEMET, en este momento en la capital del Turia contamos con una temperatura de 23 grados. El día de hoy será bastante caluroso, pues tendremos una máxima de 35 grados con una mínima de 23, con una humedad al 70%. No se esperan precipitaciones, pero se espera que sea un día bastante tenso. Tenemos muchísima humedad en el aire, por lo cual habrá que ir o a la playa o quedarse en casa para tratar de refrescarse. Más que tenso, entonces húmedo, cálido, bochornoso, así como decimos en lenguaje popular y en lenguaje coloquial. Estamos viviendo entonces pleno verano cuando ya llegamos a la altura del 19 de agosto. El reloj marca ya las 8:25 de la mañana. Nos preparamos para en breve estarles ofreciendo la lectura de los titulares. Como siempre, revisaremos juntos los portales de los distintos periódicos, tanto locales como nacionales, para enterarnos de cuáles son esos titulares y esas noticias que acaparan hoy la atención. Pero antes vamos con nuestra siguiente sección. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad en el día de hoy se lo dedicamos al impacto de la pandemia del COVID-19 a la economía particularmente en la Unión Europea y en este país, en España. España a la cola en ayudas a sus empresas de la Unión Europea. Los estados de la Unión Europea están apoyando a sus respectivas empresas con mecanismos financieros para paliar los efectos negativos que ha causado el COVID en las compañías del continente. El deterioro de la situación en Europa a consecuencia de la expansión del COVID-19 obligó a los países de la Unión Europea a imponer severas medidas de confinamiento que pusieron en suspenso la economía, llevando a la peor recesión en la historia reciente. Bruselas reaccionó rápido, suspendió primero el Pacto de Estabilidad para dar margen fiscal a los Estados miembros, para permitirles invertir casi sin límites. También flexibilizó las normas que regulan las ayudas de Estado, los subsidios, precisamente para que los países pudieran inyectar dinero directamente en sus compañías y tratar de capear los estragos de la crisis. Desde entonces, los Estados miembros han puesto en marcha decenas de esquemas con el objetivo de apoyar a pequeñas, medianas y grandes empresas, a los autónomos. Han creado marcos de ayuda a los sectores más afectados por la crisis y también han invertido en la investigación y el desarrollo de material médico, test y otras infraestructuras necesarias para responder a la pandemia. Sin embargo, la decisión ha puesto de manifiesto precisamente lo que las normas europeas sobre las ayudas querían evitar. La desigualdad entre los Estados miembros en la capacidad fiscal para apoyar sus economías. España, una de las potencias de la Unión Europea, se encuentra a la cola en la inversión directa a sus empresas en comparación con sus socios europeos, según un informe del Banco de España. Hablemos, por ejemplo, de las ayudas directas. Los países de la Unión Europea han optado por diferentes sistemas para apoyar la economía. Por un lado, han optado por la inversión directa a través de subsidios y transferencias. Grecia, por ejemplo, ha creado un fondo por valor de alrededor de 1.000 millones de euros para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que han sufrido los estragos de la crisis. Estonia, Italia o Hungría han puesto en marcha sistemas similares. Además, un nuevo número de Estados miembros han dirigido importantes sumas a la investigación, el desarrollo y la realización de tests, además de la producción de equipamiento médico para hacer frente a la pandemia. Con Irlanda a la cabeza, 200 millones, además de Portugal, 149 millones, Austria, 88 millones, Italia, 40 millones o Luxemburgo, 30 millones de euros. En el tema de las moratorias e incentivos fiscales, allí nos encontramos con que otros estados han optado por retrasar el cobro de algunos impuestos con incluso la devolución de préstamos e hipotecas, además de proveer ayudas al alquiler para mejorar la liquidez de las empresas en plena crisis. Este sistema ha sido utilizado, por ejemplo, por Francia para apoyar a las aerolíneas, particularmente afectadas por las restricciones de viaje impuestas para contener la expansión del COVID-19. En materia de aval público para liquidez, la principal vía a través de la cual los países están dando apoyo a sus empresas es a través de garantías para préstamos o líneas de crédito a través de bancos de desarrollo nacional, como en Francia o Alemania. Solo entre París y Berlín han puesto en marcha esquemas de ayuda a empresas y autónomos por valor de más de 800 mil millones de euros. Para ponerlo en perspectiva, el Fondo de Recuperación que los líderes de la Unión Europea aprobaron el pasado mes de julio apenas alcanza los 750 mil millones. Como muchos otros países, España ha optado también por retrasos impositivos y el apoyo a la liquidez de las empresas a través de garantías y préstamos y las transferencias directas, subvenciones en algunos casos. Sin embargo, la cuantía dista mucho de la inversión realizada por sus socios. España entonces se queda a la cola de las medidas, de las ayudas a sus empresas de la Unión Europea.

cool. Who that dude, he look hella cute. Yeah, he looking at me like, ooh. Say my breasts like Betty Boo. Oh, my, my, my, my, my. Get this stuttering like, I. I'm a freak, I like to play shy. But I will get it poppin' anything, I'll try it. Say I'm on his top five list. On a major key like Kylie. Don't sleep, open up your eyelids. I can be your girl if you keep it private. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way is separating, yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. Come on, dance with me. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Come on, let me take you for a ride. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Son las 8:39 minutos, amigos, y ya estamos de vuelta para seguir compartiendo con ustedes el Café Mañanero por Latinos FM 107.9. También pueden seguirnos a través de www.latinosfm.es y mantenerse siempre en contacto a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram a través de @latinosvlc en Instagram, donde podrán estar al tanto de todo lo que se está realizando, todos nuestros programas, toda nuestra información, así como conectarse a nuestros en vivo, en directo y continuar con toda la información aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Abrimos esta segunda media hora escuchando a Dua Lipa, porque Dua Lipa también entró en la onda de los remix. Dua Lipa se une a Madonna, Missy Elliott y The Blessed Madonna en el remix de su tema Levitating. Dua Lipa anunció el lanzamiento de Club Future, una versión totalmente remezclada de su álbum número uno a nivel mundial, Future Nostalgia, creado en colaboración con The Blessed Madonna. El álbum se publicará el próximo viernes 28 de agosto. Club Future Nostalgia es una colección estelar de nuevos remixes y participaciones de una increíble lista de superestrellas, héroes underground y algunos de los mejores talentos de la música dance del mundo. El álbum ha sido mezclado también en un formato de mixtape continuo por The Blessed Madonna, quien también ha remezclado Levitating Feat, Missy Elliott y Madonna, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. El álbum también incluye un remix de Physical de Mark Ronson con Gwen Stefani. Ya lo saben, Dua Lipa lanza nuevo disco, nueva producción, nuevo álbum el próximo viernes 28 de agosto. Y aunque es nuevo, tiene un toque de nostalgia. Sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Avanzamos con más de nuestro espacio y nos preparamos entonces para compartir con ustedes la lectura de la prensa local y nacional y enterarnos así de los titulares que acaparan la atención en este nuevo día 19 de agosto. Revisamos junto a ustedes entonces los portales de los distintos medios. Comenzamos con el diario El País. El gobierno confía en que el PP se abra a más acuerdos tras la salida de Álvarez de Toledo. Por otra parte, en materia internacional, Joe Biden, nominado oficialmente por el futuro y el pasado del Partido Demócrata, Bill Clinton y Alexandria Ocasio-Cortez acaparan la atención que no se les quiso dar en la segunda jornada de la convención, cerrada con un emotivo discurso de Jill Biden. En materia de la pandemia de la COVID-19 y en perspectiva mundial, nos encontramos con que más de 22 millones de contagios y 780 mil muertes se han producido hasta el momento por el coronavirus en el mundo. Austria exige una PCR negativa o cuarentena a los viajeros procedentes de Baleares. Volvemos a casa para contarles que la dirección del PP sobre la destitución ha declarado que Cayetana era una portavoz de sí misma. El líder popular reprochó a Álvarez de Toledo sus críticas a la salida de Juan Carlos I. Y la pandemia catapulta el liderazgo de Illa en el PSC. Iceta será el candidato a la Generalitat, pero entre los socialistas catalanes se extiende la idea de que ya han encontrado un relevo. Uno más para elpaís.com. Bielorrusia, una protesta masiva pero poco organizada. La improvisación y la falta de criterios para formar el órgano interlocutor con Lukashenko lastran a la oposición. Esos son, amigos, algunos de los titulares que destacan en este día de hoy en el diario El País, el portal del diario El País a esta hora. Nos vamos directo al portal del diario El Mundo, en el cual su titular principal en el ámbito de la política es: 75 exaltos cargos del PSOE, el PP y USD defienden la presunción de inocencia del rey emérito Juan Carlos I, así como su legado político. Mientras que en el otro ámbito, la policía rastrea las redes sociales de los sin mascarilla de la manifestación que tuvo lugar el día de ayer en la ciudad de Madrid, en la que se reunieron centenares de personas quejándose de que si el gobierno nos mete en problemas, denunciarán, pues según ellos, no existe tal cosa como el coronavirus. En el ámbito internacional y de los deportes, tenemos que Di María y Neymar condujeron al PSG a la que será su primera final de Champions League. Mientras que, de acuerdo con el presidente del Barcelona, los titulares deportivos establece que Messi es intransferible y que el jugador argentino no se irá del club catalán. En otros titulares tenemos que avería del tren. Pasajeros fueron trasladados en autobús sin la distancia de seguridad luego de que uno de los trenes de Renfe se averiara a la altura de Extremadura, mientras que en Andalucía fueron llevadas a cabo nuevas protestas en Navantla por el despido de los trabajadores. Nos pasamos a revisar ahora medios del ámbito local para conocer la noticia de la comunidad valenciana, y lo hacemos con el portal de las provincias. El titular más desplegado: los contagios se disparan en la comunidad con 400 casos y crece el temor a la presión en los hospitales. Los últimos 4 días acumulan 1 millar de nuevos positivos, el 60% del total desde el final del estado de alarma. Por otra parte, más de 150 municipios de la comunidad se libran de positivos por coronavirus. Un asistente a la manifestación antimascarillas de Madrid da positivo en coronavirus. Es otro de los titulares que a esta hora pueden leerse en el portal de las provincias. En otros temas, los comerciantes alertan del duro secarral en la plaza del ayuntamiento y piden sombras. La entidad propone al ayuntamiento zonas de descanso, toldos y señalización de los principales monumentos para atraer el turismo. Uno más para el diario Las Provincias: la EMT se acerca al año del robo de 4 millones sin haber recuperado ni un euro. Avanzamos con más y lo hacemos entonces ahora con el diario Levante. En los principales titulares del diario Levante tenemos la crisis del coronavirus en la comunidad valenciana, ya que la cantidad de contagios se ha acelerado y subió más del 40% en la última semana. De acuerdo con los datos, en los últimos 4 días la comunidad suma 1.191 casos positivos desde el pasado domingo, 6 de cada 10 concentrados en Valencia capital y su área metropolitana, así como que la pandemia se ha cobrado nuestras nuevas víctimas mortales, una de ellas un residente de un centro de mayores. Mientras que los directores defienden las clases presenciales, las principales asociaciones de primaria y secundaria de la comunidad valenciana ven inviable combinar en un mismo grupo la presencialidad y la enseñanza por internet. Mientras que se estima, de acuerdo a una nueva encuesta, que la mitad de los jóvenes limitaría el uso de fumar en la playa, pero a distancia. Mientras que el Consell insta a las empresas turísticas y de ocio nocturno a plantear el ERTE por rebote. La Generalitat recuerda que la medida beneficia también a los mercantiles que renunciaron al expediente del empleo el año pasado. Mientras que el temor al confinamiento dispara en 233 las nuevas altas en el padrón de turismo. Esos son, amigos, algunos de los titulares que destacan en este día 19 de agosto en medios nacionales y locales, en los portales de los medios nacionales y locales. Pero no puede faltar la nota deportiva en este resumen de noticias, como siempre, a cargo de nuestro compañero Adolfo Jiménez del Río. Escuchemos entonces a Adolfo. Adolfo, muy buenos días. Comenzamos con la Champions, que en la noche de ayer nos mostró a un equipo histórico, el Leipzig. Es cierto que no ha llegado a la final de esta Champions, pero el solo paso de estar en la semifinal y con solo 11 años de historia demuestra que tiene un gran equipo por delante. Cayó ante un grande, un poderoso PSG con Neymar, Mbappé y Di María. 0-3. Un PSG que se va para la gran final y que saldrá del partido que precisamente hoy juegan a las 9 de la noche entre el Lyon y el poderoso Bayern Múnich. Y Ronald Koeman, que ha llegado al Barcelona a dialogar sobre su contrato y quizás ayudará a que se logren los ajustes que la plantilla del Barcelona necesita. Y Odegaard, que prácticamente ha sido reemplazado en la Real Sociedad, nada menos que por Silva, que dejó al Manchester City. Y Egan Bernal, que parece ser que sigue con molestias y que quizá podría tener un reemplazo en el Tour de Francia, y nada menos que sería Richard Carapaz. Y las insólitas palabras de Jakobsen, que tras su terrorífica caída dijo: llegué a tener miedo de no sobrevivir. Y James Rodríguez, que quizás al fin parece ser que su futuro está decidido y sería para el Lazio por un intercambio. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. La sección con la que solemos cerrar cada día el Café Mañanero con broche de oro. Pero Adolfo Jiménez del Río no solo tiene los deportes, tiene también el tema político del día. Vamos a escuchar una vez más a Adolfo para saber qué se pregunta Adolfo hoy. Adelante. Y en el tema político del día tenemos la Convención Demócrata en los Estados Unidos de América, donde parece ser que todos los excandidatos y todos los exponentes de esta convención tienen dirigidos los ataques a uno solo, Donald Trump. Están cerrando colegios electorales en barrios habitados por minorías. Están borrando a la gente del censo de votantes. Están mandando a gente a intimidar a los votantes. Y están mintiendo sobre las medidas de seguridad de nuestros votos. Estas frases eran atacando directamente a la personalidad del jefe del Estado y del gobierno. Como por ejemplo, que este no es el presidente adecuado para nuestro país. Y es que estas fueron las palabras de la ex primera dama de la nación, Michelle Obama, anoche en el cierre de la primera jornada de la Convención Demócrata, con la que arranca verdaderamente la campaña electoral de los Estados Unidos de América. Su ataque a Donald Trump fue directo y sin tregua, y se resume en una frase: si queremos tener esperanza y salir de este caos, tenemos que votar por Joe Biden, como si nuestra vida dependiera de ello. Y en el tema político del día nos preguntamos: todos los ataques de excandidatos por el Partido Demócrata, así como de la ex primera dama en la convención, ¿serán suficientes para no permitir una reelección de Donald Trump, que por cierto está muy callado? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y luego del tema político del día nos queda el escenario servido para anunciarles que en el próximo segmento de nuestro espacio vamos a estar conversando una vez más con la internacionalista Corina Cortés para hacerle seguimiento a la campaña electoral de los Estados Unidos, precisamente. También vamos a hacer el seguimiento del caso Ale Saab. Hay novedades, hay unas cuantas novedades en el caso. Se torna muy dinámico el caso de Ale Saab, con implicaciones para muchos ámbitos, muchas esferas de poder, no solamente en Venezuela. Lo vamos a chequear entonces con Corina Cortés. Vamos a revisar el tema con Corina Cortés en nuestro próximo segmento. Pero ahora avanzamos con música. El reloj marca las 8:52. Buenos días. Bienvenidos los que se incorporan a la sintonía de Latinos FM. Compartimos con ustedes el Café Mañanero. Que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Verte sufriendo por cada centavo, dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a

Oye, Cupido, esto es una carta Cupido de Bacilos. Bacilos espera poder retomar tan pronto sea posible su gira por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Pero mientras los músicos se quedan en sus casas, preparan una gran edición de sus canciones más escuchadas con colaboradores especiales para celebrar sus 20 años de carrera musical. Enhorabuena. Enhorabuena porque nos encanta el trabajo de Bacilos. Esto es el Café Mañanero, a esta hora entregándote entretenimiento, música, actualidad, información, la noticia del día. Y en nuestra agenda del programa, a continuación vamos con la sección que nos permite conocer qué se celebra y qué se conmemora un día como hoy. El calendario con Carlo Angulo. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Es así, Lili, el día de hoy en el calendario traemos que ya es 19 de agosto. Es así como el día de hoy tenemos que se está celebrando el Día Internacional de la Fotografía, así como cada año en esta fecha, a su vez se conmemora el Día Internacional de la Aviación. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues el día de hoy se recuerda en Francia, específicamente en la ciudad de París, que hace 137 años es cuando nace la diseñadora que reinventaría el estilo de vestir de las mujeres del mundo, la inolvidable Coco Chanel, así como el día de hoy el político y músico americano, recordado como el 42º presidente de los Estados Unidos, el polémico Bill Clinton, el día de hoy celebra su cumpleaños número 74. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. 19 de agosto, Día Mundial de la Fotografía, arte que ha evolucionado desde el punto de vista técnico, pero que siempre cuenta con la mirada del fotógrafo, la magia del instante capturado. El 19 de agosto es el Día de la Fotografía y nosotros aprovechamos entonces para saludar a todos los fotógrafos, de la comunidad y del mundo, un arte hermoso, un arte que evoluciona con el tiempo, pero que sin lugar a dudas, pues es imprescindible. Y vaya, sí es imprescindible. Hoy, más que nunca, acostumbramos a capturar todos los momentos que vivimos prácticamente durante el día y dejarlos en fotografía, Carlos. Es así. El arte de la fotografía es uno de los artes más versátiles que se ha dejado reinventar con el pasar del tiempo. Sin importar el paso y los avances tecnológicos, pasamos de la fotografía analógica a la digital y son muchas las envergaduras y los campos en los que puede tener la fotografía. Desde la fotografía natural, los retratos, hasta la misma ficción. Es un arte que tiene mucho por aportar todavía y que se sigue desarrollando y reinventándose cada vez. ¿Y por qué se celebra hoy, 19 de agosto, el Día de la Fotografía? Bueno, el Día Mundial de la Fotografía se celebra hoy en recuerdo de la fecha en la que el gobierno de Francia compró la patente del daguerrotipo, lo presentó al público y lo anunció como un regalo gratuito para todo el mundo. Eso ocurrió allá por el año 1839, es decir, este año la cifra es redonda ya que la fotografía cumple 181 años de historia. Enhorabuena por la fotografía, qué bueno que contamos con ella. Así llegamos, amigos, a las 9 en punto de la mañana. Es momento de hacer una pausa, escuchar los mensajes de nuestros anunciantes. Los mejores los tenemos aquí en la pausa publicitaria de Latinos FM. Ya volvemos, queda mucho café en esta cabina para compartir. Quédense con nosotros. Si

Escuchando a Laura Pausini, ya estamos de vuelta con más del Café Mañanero. En este nuevo segmento, pues nos enteramos de las tendencias de las redes sociales, conversamos con la internacionalista Corina Cortés sobre temas de palpitante actualidad y desarrollamos nuestras secciones. La zona RL de Ransel Lavata dentro de poco estará una vez más aquí en la cabina para ponernos al tanto del mundo del entretenimiento, de la farándula y el show business. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Seguimos acompañándoles Ransel Lavata, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y quien les habla, Liliana Lozano, todos bajo la dirección de Jorge Rivera, que sigue disfrutando de algunos días de descanso, merecido descanso y ocupándose de su salud. Nosotros avanzamos y como cada mañana le damos un vistazo al ranking, a la actualización del ranking que nos ofrece sobre la pandemia del COVID-19 la Universidad Johns Hopkins. Carlo. De acuerdo a los últimos datos oficiales, en el mundo ya son más de 22.148.166 casos. El país con más casos es Estados Unidos, con 5.482.602, seguido por Brasil, con 3.407.354, con la India, con 2.767.253, Rusia en el cuarto puesto con 930.276 y Perú superó a Sudáfrica ya con 592.144, se convierten en los 5 países con más casos de coronavirus en el mundo. En el top 10 continúan Sudáfrica, que el día de ayer se encontraba en el quinto puesto, seguido por México, Colombia, Chile y en el décima posición España con 364.196 casos activos. Latinoamérica, ¿cómo sigue en el ranking, Carlos? Lo que es Perú, México, Colombia, Chile y Argentina se convierten en uno de los focos junto con Brasil en Sudamérica. Perú tiene un total de 549.321, México 531.239 y Colombia 489.122 casos. Chile 388.855 y Argentina con 315.966. Se convierte este en uno de los principales focos del mundo en donde hay más fronteras alineadas con el coronavirus. En otros rankings del mundo encontramos que hacia el este, los países como Pakistán, Bangladesh y Turquía, junto con Irak, presentan cada uno más de 200.000 casos. Es preocupante la situación en como países como India, que cuentan con sistemas de salud bastante vulnerables, así como los países como lo son Israel, Kazajistán y las Filipinas, se encuentran con una pandemia de más de 200.000 casos en activos y no cuentan con las medidas necesarias para evitar que se siga propagando. Recordamos como el día de ayer comentábamos que en India solamente entre el lunes y el martes hubo un total de más de 43.000 casos en activo en apenas 24 horas. Revisamos así entonces esa información por demás valiosa y confiable que nos ofrece la Universidad Johns Hopkins con el ranking de la pandemia, los países, cómo va desarrollándose la pandemia en los distintos países. Avanzamos con más y a esta hora establecemos comunicación vía telefónica con la internacionalista Corina Cortés, tal y como les prometimos. Vamos a conversar con ella unos minutos para revisar la campaña electoral de los Estados Unidos. Joe Biden ya ha sido oficialmente nominado por el Partido Demócrata y hay otros puntos de atención que mirar en esa campaña. Pero además le vamos a hacer el seguimiento al caso de la posible, probable extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Ya tenemos en línea telefónica a la internacionalista Corina Cortés. Corina, muy buenos días. Una vez más, gracias por atendernos para el Café Mañanero. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien y, como siempre, gracias a ustedes por contactarme. La noticia del día: Joe Biden nominado oficialmente por el futuro y el pasado del Partido Demócrata. Bill Clinton y Alexandria Ocasio-Cortez acaparan una atención que no se les quiso dar en la segunda jornada de la convención, cerrada con un emotivo discurso de Jill Biden. Ese es uno de los titulares y sumarios que leemos a esta hora en el portal del diario El País. Corina, coméntanos acerca de este nuevo evento en el marco de la campaña de los Estados Unidos, la significación de este evento. Bueno, fíjate, ya lo que era el tema de Joe Biden se sabía que iba a ser el candidato por el Partido Demócrata, pero yo pienso que lo que deberíamos es enfocarnos y poner nuestros ojos precisamente en Alexandra Ocasio-Cortez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, fíjate, ella es funcionario, es una de las mujeres que ha vencido, digamos, todo lo que es el aspecto cultural y todo lo que es el aspecto de la forma en la cual se gestionan la política en los Estados Unidos. Es joven, es mujer, es hija de inmigrantes latinos, pero además tiene un discurso y una forma de hablar muy fuerte que ha venido generando espacios para lo que es este grupo de mujeres que están en estos momentos tratando de ocupar puestos de poder en los Estados Unidos. Las encuestas están más o menos parejas, aunque ya se había dicho que, bueno, que estaba muy por encima Joe Biden de Trump, pero recordemos que en Estados Unidos se maneja por colegios electorales, no tiene que ver la preferencia. Por eso es que muchas veces nos llevamos sorpresa cuando dices, bueno, porque este candidato llevaba 50%, 60% de popularidad, pero en las elecciones no, porque realmente quien vota en los Estados Unidos tampoco es el que está encuestado, irónicamente hablando. Pero bueno, volviendo al caso de Alejandro Ocasio-Cortez, te lo digo a nivel de lo que es el enfoque político. Recordemos que es protegida de Bernie Sanders. Bernie Sanders no se lanza a la candidatura por motivos de edad y de salud, por eso es que digamos que le cede el espacio a Joe Biden, pero Alejandro Ocasio-Cortez es una de las abanderadas de la nueva filosofía socialdemócrata de línea dura, precisamente por parte del Partido Demócrata. Entonces yo diría que la están comenzando a preparar para cargos mucho más importantes a futuro, pero desde esta línea. Fíjate que en su estructura discursiva siempre ha manejado lo que es la gratuidad en el acceso a la salud, el sufrimiento de los grupos de inmigrantes, la gratuidad a nivel de lo que es la parte del acceso a la educación, temas que por supuesto son fibras sensibles para cualquier población. Entonces hay que estar alerta, no solamente con Kamala Harris, sino también con Alejandro Ocasio-Cortez. Yo diría que es mucho más determinante, no estos próximos 4 años a nivel de lo que es la gestión de los Estados Unidos, sino lo que puede pasar a partir del 2024 si se sigue manejando esta línea a futuro. Porque claro, ha sido un año complicado, hemos tenido el COVID, ha estado el conflicto en la zona del Comando del Sur, son elementos muy determinantes. Corina, las mujeres en la campaña, particularmente para este partido, en los últimos días han tenido un papel preponderante. Lo veíamos el lunes cuando cerró con broche de oro la ex primera dama Michelle Obama. Y luego lo veíamos ayer con Jill Biden, otra mujer que está acaparando la atención, la carismática profesora. Habló caminando por los pasillos y aulas de una escuela desierta, apelando a los padres frustrados y preocupados ante el arranque de un caótico curso escolar en medio de la pandemia. Con Joe de presidente, estas clases volverán a brillar con risas y posibilidades. ¿Qué lectura haces del papel que está jugando Jill Biden? Mira, yo diría, y te lo digo de verdad con profunda preocupación, yo diría que tenemos que observar cómo los espacios del marketing político y de las estrategias de comunicación efectiva destinada a tocar las fibras emocionales están siendo parte importantísima del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y yo diría que ha sido diseñado como una contrapartida a esta forma un poco cínica, sarcástica y polémica que ha tenido Donald Trump en los últimos años. A mí me surgen las interrogantes de, por ejemplo, ¿por qué Michelle Obama sale en estos momentos a establecer un discurso? Sale porque es una figura pública muy bien posicionada, con muchísima popularidad, una persona que dejó huella junto con su marido Barack Obama, sobre todo a nivel de lo que es la opinión pública, y lo están utilizando como herramienta. Lo mismo sucede con Jill Biden, que dice que con su esposo esas aulas van a volver a reír. Yo lo que recomendaría a la población norteamericana y a lo que es la media en general, al público, que se pregunten si acaso es que Joe Biden tiene la cura o tiene las herramientas perfectas para combatir el coronavirus, que lo va a eliminar, porque las razones por las cuales las aulas están solas y están desiertas es porque existe una pandemia. Y sea una gestión buena o mala a nivel de salud por parte de los países, no considero que sea una jugada limpia hablar de estos temas cuando los factores que están generando toda la problemática económica y social en el mundo ya ni siquiera dependen de los estados, sino de una situación de salud crítica a nivel mundial. Amigos, estamos conversando vía telefónica con la internacionalista Corina Cortés. Estamos revisando la campaña electoral de los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo le queda a la campaña, Corina? Mira, debe estar cerrada. Lo que pasa es que en estos momentos hay una polémica porque se está solicitando incluso el tratar de aplazar las elecciones. No se sabe al final, porque Donald Trump también sorprende ante sus solicitudes, pero las campañas de los Estados Unidos suelen estar muy cerca del momento de su celebración. O sea, digamos, septiembre. Recordemos esa fecha, recordemos cuál es la fecha exacta. Septiembre-octubre es cuando se cierran los procesos electorales en los Estados Unidos, si no pasa un evento mucho más grave o crítico como lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Recordemos la fecha que está pautada hasta el momento para las elecciones. Noviembre está. Para el mes de noviembre. Habrá que esperar a ver qué pasa en los próximos días entonces. Supongo que el argumento de aplazar las elecciones tiene que ver obviamente con el escenario de la pandemia, Corina. Sí, de hecho, todo lo que tenga que ver con el proceso electoral, no solo en los Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, incluyendo la misma Bolivia, es el tratar de buscar la cooperación internacional para que ciertos grupos como la ONU, el mismo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y grupos de expertos puedan garantizar actividades de bioseguridad, lo que se denominan bioseguridad, para tratar de contener esa expansión del virus, incluso en procesos electorales donde el llamado es masivo a salir a las calles para votar. Avanzamos con más temas de la agenda internacional y nos pasamos ahora a revisar el tema del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. La extradición de Alex Saab, Corina, parece estar más cerca de lo que pudiéramos pensar. Ha tenido, según se ha podido conocer a través de los medios, un par de reveses en los últimos días porque Cabo Verde ha deportado a dos de sus abogados. Las autoridades locales confirmaron que expulsaron a dos de los miembros del equipo liderado por el ex juez español Baltasar Garzón. El empresario colombiano, acusado de lavado de millones de dólares chavistas, sería extraditado a los Estados Unidos. Cuéntanos, ponnos al tanto de cómo va este caso. Mira, primeramente, si se da el caso de la deportación de cualquier representante jurídico en temas de lo que es defensa internacional, es porque muy probablemente no cuentan con las credenciales o con las autorizaciones pertinentes para poder representar a esta persona en territorio extranjero. Entonces, claro, no se ha manejado así, han contado la historia un poco dramática, pero realmente lo que ha sucedido es eso. Cuando una persona es deportada, la deportación es porque no cuenta con las credenciales respectivas para poder, sobre todo, ejercer un tema tan importante como es la defensa internacional de un ciudadano que se encuentra detenido en un país extranjero. En un momento dado se decía que, bueno, que iban a subir a todas las instancias, incluso las instancias internacionales, el caso, pero ya Cabo Verde reafirmó lo que nosotros habíamos dicho en otras ocasiones, que era que Alex Saab no cuenta con credenciales diplomáticas, no es un funcionario diplomático de Venezuela, y de hecho el hecho de que Venezuela comente que es un funcionario especial o un enviado especial diplomático, ya están señalando a Venezuela como un país que ha violado las convenciones de Ginebra con respecto al derecho diplomático y consular. Es decir, un punto más en contra de Alex Saab, el cual envió una carta a Cabo Verde que le sentó bastante mal al gobierno, por cierto. El otro tema, la renuncia del fiscal en los Estados Unidos que llevaba el tema, tenemos que recordar que es la persona, no la fiscalía. Porque la gente ha estado muy preocupada diciendo, bueno, si renunció el fiscal, ¿qué va a pasar? ¿Este tipo de caso va a quedar acéfalo? No va a quedar acéfalo, sencillamente se nombrará a un nuevo fiscal que lleve la causa, pero hay que entender que cuando se habla de instituciones de este tipo, la institución es autónoma e independiente de la persona que la lleva. Y de hecho ya se ha comentado que pensar que los Estados Unidos, teniendo un poder judicial tan autónomo, tan independiente y tan a modus propio y tan fuerte como lo tiene, muy difícilmente se deje manipular por ningún tipo de administración. Y un punto nuevo que apareció el día de hoy es que está haciendo este proceso de extradición, tiene muchas oportunidades de prosperar, porque no solamente toca el tema de Venezuela, está siendo acusado él, su pareja y un testaferro también del propio Alex Saab de lavado de dinero y de crimen internacional. De hecho, ya varios países de Europa, incluyendo Bulgaria e Italia, han cerrado cuentas bancarias de Alex Saab, por supuesto alegando que están bajo investigación. Es decir, el curso sigue, el caso sigue, e independientemente de que dentro de él esté el nombre de Alex, de Baltasar Garzón, eso no es una garantía de que la justicia en este caso no se vaya a aplicar, porque hay mucho dinero de por medio, mucha banca que está siendo investigada y mucho tráfico ilícito de capitales a nivel internacional, y esto es uno de los crímenes más importantes dentro del tema penal internacional. Noticia en pleno desarrollo, entonces, permanecemos atentos a lo que ocurra con el caso del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, y su extradición a los Estados Unidos. Corina Cortés, muchísimas gracias una vez más por estos minutos que compartes con el Café Mañanero para abordar estos temas de actualidad internacional. Muchísimas gracias a ustedes y, como siempre, un abrazo y cuídense mucho. Un abrazo para ti también, que tengas un muy buen día. Nosotros avanzamos con más en el Café Mañanero. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Llegamos ya a las 9:25 minutos, hora menos en Canarias, y ha llegado el momento, amigos, de conocer las tendencias en redes sociales. ¿Cuáles son los temas, las palabras, los hashtags que lideran las redes sociales en este 19 de agosto? De inmediato con Carlo Angulo. Lo más comentado a esta hora en España y el mundo es el nombre de Joe Biden, quien ha sido elegido como el candidato oficial por el Partido Demócrata para enfrentarse a Donald Trump en las venideras elecciones de los Estados Unidos, mientras que otro de los nombres es el hashtag de Arriba Keylor, referente al portero costarricense Keylor Navas, quien se ha clasificado junto con el Paris Saint-Germain a la final de la Champions League, y de ganar el campeonato se convertiría en el primer portero en la historia de la competición en ganar 4 veces el torneo, superando el récord del icónico Iker Casillas. Entre otro de los nombres más comentados está el nombre del restaurante Under, un restaurante submarino que se encuentra a debate, en el que la mayoría de los usuarios establecen que o lo amas o lo detestas. A un año de la apertura, el Under se encuentra en el país de Islandia y se trata de una embarcación que te permite viajar a 15 metros bajo el nivel del mar para poder presenciar la vida submarina mientras estás almorzando. Es under literalmente. Literalmente. 15 metros. 15 metros a nivel por debajo del nivel del mar. Bueno, como para sentirse sirena. Tendencias en redes sociales. ¿Hay algo más que comentar, Carlo? El hashtag Mi casa es la tuya, del programa de Berlín, a hashtag en apoyo a Pablo Iglesias e Irene Montero, que tras conocerse que el vicepresidente del gobierno y la ministra de Igualdad han tenido que interrumpir sus vacaciones por seguridad, los usuarios de las redes sociales les han ofrecido sus viviendas con el hashtag que el programa de Bertín Osborne propone. ¿Qué tal? Esas son, amigos, las tendencias entonces en redes sociales. Ya nos vamos acercando a las 9:30 de la mañana. Ya está con nosotros Ransel Lavata para entregarnos una nueva edición de Zona RL. Nos trae toda la actualidad de la farándula, del mundo del entretenimiento y el show business. Esta es una buena hora, amigos, para recordarles que muy pronto a las 10 de la mañana abrirá sus puertas la Papita de Leche en sus dos direcciones. La Papita de Leche en San Vicente de Paúl número 19, que te ofrece una carta con los platos del auténtico sabor

Es lo que ha dicho, es lo que ha declarado. Es lo que ha dicho su exnovio. Hasta el momento. La periodista Jessica Maldonado, de Telemundo, una colega, entrevistó al cirujano plástico Ben Taley y en una de las preguntas fue relacionada a si extrañaba a Belinda, con quien tuvo una relación amorosa en 2018, hace poco. ¿Extrañaba a Belinda?, le preguntó la periodista del programa Al Rojo Vivo. Su respuesta fue, no, cero. Extraño más las hamburguesas porque estoy a dieta. ¿Y qué hay en materia, por cierto, musical, en materia de producción con respecto a Belinda? ¿En qué anda Belinda? Belinda ahora mismo sigue en sus andanzas como coach en los programas como La Voz, que fue en el último que se le vio. Pero por el momento no hay muchas novedades, aparte del último single urbano que sacó, que no fue tampoco tan reciente. Digamos, fue un poco durante el periodo de inicio pandemia. Y hasta el momento no se ha sabido nada de Belinda. Si hay alguien que me está escuchando, por favor que me haga llegar cualquier noticia de Belinda, que será siempre bienvenida. Pero por el momento Belinda está un poco bajo perfil. No tanto después de haber escuchado esto que dijo su exnovio, obviamente. ¿Y qué más tenemos para la sección hoy, Ransel? Dígale que sí, porque el rodaje de la quinta y última temporada de La Casa de Papel sigue viento en popa. El equipo de producción comenzó la filmación en Copenhague y ahora se ha trasladado a Madrid, donde ha podido verse a Úrsula Corberó retomar su papel de Tokio, la amo. La actriz catalana estaba acompañada por uno de los fichajes estrella de la entrega final, Miguel Ángel Silvestre. ¿Te gusta La Casa de Papel, Lili? Te confieso que la he visto poco, debo ser de ese escaso número de la estadística de gente que no es fan de La Casa de Papel, lo confieso. Esta noticia viene acompañada de indiscreciones, porque ha sido en redes sociales donde se han filtrado las imágenes del rodaje. En ellas puede verse a la intérprete ya caracterizada como Tokio, con un look rockero que va muy bien en sintonía con el que luce Silvestre, con una marca músculo sujetando una chaqueta de cuero. Ay, Tokio, de verdad, te adoro y estoy loco por verte ya en acción en esta última entrega. Que, por cierto, ha hecho mucho discutir esta publicación porque no se suponía, Carlos, que La Casa de Papel se iba a extender hasta una sexta temporada, ¿o me equivoco? Los rumores originalmente, la cosa es que con La Casa de Papel ha pasado tanto en la producción. Recordemos que esta serie originalmente de A3 Media estaba pautado únicamente para dos partes. Solo que una vez que llegó a la plataforma de Netflix y se convirtió en el fenómeno mundial que todo el mundo ama, la plataforma decidió extender la historia y originalmente habían confirmado 4 temporadas extra, ya que cada una contaría, al igual que la primera parte, con dos partes. La 3 y la 4 irían de la mano, okay, así como la 5 y la 6. Sin embargo, luego del recibimiento mixto que obtuvo la cuarta temporada, creo que fue la decisión de querer acortar la historia y tener un final épico en la quinta y última temporada. Uf, qué pena, me voy a quedar con ganas de más. Poco se sabe de la temporada final, por cierto, de La Casa de Papel, por eso fue que te hice la pregunta. Pero según declaró Alex Pina, que es el productor de la misma, los últimos episodios serán un auténtico juego de ajedrez. Bueno, eso mismo prometieron en la pasada temporada, vamos a ser sinceros. Perdón, Next. En la que habrá una estrategia de guerra. Atacar y contención, según declaran aquí en el escrito. La parte 5 tendrá un total de 10 episodios con una hora de duración cada uno de ellos. Así que fans de La Casa de Papel, que yo me uno a ellos porque soy maniático con esa serie, vamos a esperar con muchas ansia el final de esta bellísima serie que ha dado muchísimo de qué hablar. Por cierto, con mucho éxito. Yo tengo más del cine, hay tiempo para poder... Una nota más. Claro que sí. Adolescente de origen dominicano, primer personaje bisexual en serie animada de Disney. Cuéntanos los detalles. Ay, hermana. Luz Noceda, una chica de 14 años de origen dominicano, sería el primer personaje bisexual en una serie televisada de Disney. Pues, la creadora de The Wall House de Disney Channel está elogiando a la compañía por incluir a un adolescente LGBTQ entre los personajes de la serie animada. La representación es importante, tuiteó Dana Terrace, quien también es productora ejecutiva del programa. Luchen siempre por hacer lo que ustedes quieren ver. Al parecer esto ha tenido muy buena acogida por parte de los seguidores. Yo estoy muy contento. Donde tengo dudas es cómo lo recibirá el público dominicano. Y aquí lo dejo, por favor, no me hagan preguntas indiscretas porque no me quiero meter en líos ya miércoles. Vamos a dejarlo para el viernes, que es un poquito más. De todas maneras, hay que esperar a que los hechos se desarrollen. Ya veremos en los próximos días. Suele tener efecto de reacción en cadena. Tengo fechas. Ya nos estaremos enterando a través de las redes sociales. Tengo fechas. Segura que a través de las redes sociales nos enteraremos. ¿Tienes fechas de qué? De este audiovisual. Se trata de un cortometraje animado estrenado en mayo en servicio de streaming Disney Plus, o sea que ya está disponible, así que dejen ya su comentario, por favor, inmediatamente. Out es protagonizado por un personaje gay. Así concluyó la nota la productora. Que vayan inmediatamente a verlo. Muy bien, muy bien. Gracias a Ransel Lavata por las informaciones de la zona RL. Y lo despedimos escuchando a Alicia Keys, porque Alicia Keys se unió a Khalid en su nuevo single So Dumb. La estrella internacional, ganadora de 15 premios Grammy, wow, se unió a la nueva sensación del R&B y artista nominado al Grammy, Khalid, en el nuevo single So Dumb. En este tema lento, ambos artistas cantan suavemente sobre un elegante instrumental donde predomina la guitarra y cuya letra habla de despedirse de cualquier sentido falso de identidad. Así mismo. Lili, este espacio dedicado al entretenimiento llegó gracias a ustedes que me acogieron y también al Barbonao que nos apoya. Porque sí, el Barbonao es el sabor de lo bueno, ubicado en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanasa. Allí tenemos una amplia variedad de gastronomía latina y mediterránea. Recuerden que para este calor tenemos el cubetazo. Ya ustedes saben, su cerveza vestida de novia, bien fría. Y también una amplia variedad de jugos tropicales. A ti, Lili, que te encanta el jugo de naranja, pues pásate por el Barbonao, porque ahí te lo van a exprimir con todo y pulpa. Y te lo puedes beber sin azúcar, ¿eh? Que hace mejor. Recuerden que Barbonao cuenta también con servicio a domicilio, llamando al 617-6304-97. Allí mi amiga, mi hermana Paula, les acogerá con un servicio personalizado, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Redes sociales. Arroba Ransel Lavata. Ransel con 3L intercaladas, recuerden. Allí les esperaré y también a través de las redes de Latinos 107.9 FM. Latinos FM VLC. Arroba Latinos FM VLC en Instagram y también en Twitter. Ransel, ¿qué tenemos para Gente Latina? Porque no podemos cerrar la sección sin hablar de Gente Latina. Gente Latina regresa mañana. Pero mañana les daré más detalles porque viene sorpresa. Ya anoche me comuniqué con los productores al respecto y venimos con novedades. También el tema de mascarilla se tratará en la próxima entrega de Gente Latina. Pero, ay, Lili, no me hagas perder el puesto de trabajo porque sabes que no puedo anticipar mucho. Porque siempre me reclamo. ¿Por qué lo dijiste? Es que se me va de la lengua. Bueno, sí, pero que para atentos. Eso estamos los periodistas. Jorge, lo siento, pero tú sabes que este es el trabajo de un periodista. Así enterarse, que estén atentos. Enterarse mañana, y enterar a la audiencia primero que a todos. Nosotros avanzamos. Gracias, en la parte final ya de nuestro espacio. Gracias a Ransel Lavata. Escuchamos un poco más de Alicia Keys y Cali. Myself, going through hell. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Joe Biden. Como era claro, el candidato ahora oficialmente por parte del Partido Demócrata para las elecciones de los Estados Unidos. Los delegados de los distintos estados han manifestado su respaldo al quien fuera el vicepresidente de Barack Obama durante su segundo periodo. Joe Biden es nominado oficialmente como el candidato único para enfrentarse a Donald Trump en las próximas elecciones que tendrán lugar el 3 de noviembre. De manera remota, los delegados de los distintos estados dieron breves discursos en los que anunciaron que respaldan al ex vicepresidente Barack Obama, pese a que la nominación no era más que una formalidad, pues ya se le veía como la persona perfecta para poder hacerle cargo ante una posible reelección de Donald Trump. Muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón, lo significa todo para mí y para mi familia, ya los veremos el jueves y en noviembre este país cambiará. Culminó con el discurso en la convención el día de ayer. A través de su cuenta en Twitter, celebró que es el honor de su vida aceptar representar al Partido Demócrata en unas elecciones que definirán la historia de los Estados Unidos. Todos los focos puestos entonces en el señor Joe Biden y en las elecciones de los Estados Unidos el próximo mes de noviembre. Llegamos así, amigos, al segmento final de nuestro espacio y antes de pasar con ellos, les recuerdo que Kuro Obi Sushi es comida japonesa a domicilio, es el sushi con toque venezolano que ya llegó a Valencia. Sigue sus redes sociales, @ Kuro Obi Sushi, para que te enteres de todas las promociones del verano que están buenísimas. Además, la carta sigue diversificándose, sigue ampliándose y ahora tienen también postre, Carlo. Tienen un delicioso fondant de chocolate con una bola de helado de vainilla. Imagínate eso después de comerte, por ejemplo, una sushi pizza. Que se hace agua a la boca totalmente. Totalmente. @ Kuro Obi Sushi. Sigue sus redes sociales, haz tu pedido. Y ahí están Leonardo y Karina para atender ese antojo de sushi que tienes. Porque ¿quién quiere cocinar en vacaciones? Si ya tenemos aquí en Valencia la comida japonesa a domicilio con Kuro Obi Sushi. Nos vamos entonces ahora con Adolfo Jiménez del Río, el broche de oro del Café Mañanero de cada día. Lo acompaña Carlo Angulo con Latino Deportes. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Así empezamos la sección de Latino Deportes el día de hoy, que ya tenemos el primer finalista para la Champions League, que tendrá lugar la final este domingo. Adolfo. Y después de una década, el PSG tiene ya su final de Champions, la tan ansiada, y después de haberse gastado más de 1.200 millones de euros en fichajes y superar varios fracasos. Pero al fin parece ser que tiene el equipo ansiado y la delantera poderosa que siempre habían deseado tener funcionando al máximo. Neymar, Mbappé y el mismísimo Di María, que quizá en la noche de ayer puso los goles, puso las asistencias y puso el entusiasmo para demostrar que está en excelentes condiciones y que también es un jugador clave en este equipo del PSG. Eso sí, honores para el Real Red Bull Leipzig, que de lejos ha demostrado una versión espectacular, no la misma que dio frente al Atlético de Madrid, pero que de la mano de Nagelsmann ha demostrado ser un equipo para tener en cuenta en las futuras ediciones de la Champions. El técnico alemán seguro terminará levantando algún día una Champions, y Upamecano, un jugadorazo que probablemente también puede oler a equipo de los grandes. ¿Qué central tiene el Leipzig? Ya tenemos el primer finalista, el PSG, y el día de hoy se dará a conocer contra quién se enfrentará el día domingo, ya que el día de hoy tenemos la semifinal entre el Bayern de Múnich y el Lyon. Adolfo. Y continuando con la Champions, tenemos esta noche la prueba de fuego para el Bayern Múnich, pero quizá también para el mismísimo León, que demostró estar en óptimas condiciones y que, recordemos, sacó al poderoso Manchester City. Esta noche, a las 9 de la noche, veremos en acción a estos dos grandes equipos peleándose el último pase que queda para la gran final de esta Champions. Una final ansiada por el PSG y por otros grandes, y que la veremos el domingo a las 9 de la noche. Partidazo el de esta noche entre el Lyon, un equipo francés, y el Bayern Múnich, la apisonadora, la que goleó al Barcelona 2-8. Así que el día de hoy conoceremos si tendremos una final francesa entre el PSG y el Lyon, o se debatirá el duelo final entre Alemania y Francia, con el Bayern de Múnich buscando su sexta competición europea, o el PSG tratando de llegar por primera vez al trofeo. Entre otras informaciones deportivas, vamos con lo último que ha sucedido con Ronald Koeman. Y en el día de ayer, Ronald Koeman llegó al Barcelona a concretar aspectos de su contrato y realizar los ajustes necesarios de la plantilla del Barcelona. Eso sí, fue enfático en concretar que trabajará como primer asistente con Alfred Schüller y como segundo asistente Henrik Larsson, un jugador exdelantero del Barcelona. Ya se ha puesto a las órdenes de las directivas y parece ser que tiene ya algunas intenciones de algunos contratos específicos de jugadores. En el mercado de fichajes, no solamente tenemos al nuevo director técnico del Fútbol Club Barcelona, que definirá si Lionel Messi continúa o no en el club catalán, sino que a su vez tenemos que comentar lo más reciente que ha sucedido con el fichaje de David Silva. Y la Real Sociedad ya tiene reemplazo para Odegaard. Recordemos que Odegaard estaba cedido del Real Madrid y ha regresado a su club. Por lo tanto, su nuevo reemplazo es David Silva, el jugador que ha dejado el Manchester City y ha querido regresar a un equipo español. Nuevamente queda fortalecido la Real Sociedad con esta contratación. Y por último, pasamos del fútbol europeo al ciclismo, en donde tenemos la última actualización acerca del estado de Egan Bernal. Desafortunadamente, los dolores de espalda para Egan Bernal continúan, y esto sería un mal pronóstico para su participación en el próximo Tour de Francia, al que estamos ya casi a menos de 2 semanas. Y es que la situación en el Tina Ineos no es la idónea, ya que a falta ya de pocas semanas para el arranque de este Tour de Francia, el equipo británico no se ve en su mejor forma. Recordemos, un segundo puesto de Egan Bernal en el Tour de la Ain, pues en el Criterium Dauphiné se vieron realmente superados por el Jumbo Visma. Y Bernal se vio obligado a abandonar en la cuarta etapa debido a sus problemas de espalda. Es por esto que la Ineos, y según lo explica la Gaceta de los Sport, el conjunto británico estaría pensando en llevar a Richard Carapaz como sustituto de Egan Bernal. Y Froome no está en su mejor condición, algo que también le ocurre a Geraint Thomas. Y esto podría ser finalmente para que Richard Carapaz sea el que lidere al poderoso Ineos en el Tour de Francia. Del ciclismo colombiano comentamos también la posición del exponente del fútbol colombiano más importante en la actualidad, de cuál será el futuro finalmente de James Rodríguez al culminar el mercado de fichajes de verano. Y el novelón de James Rodríguez parece estar llegando ya a su final, y es que ya Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ha tomado una decisión y ha utilizado un plan B para facilitar el fichaje del jugador por la Lazio, ya que es una pieza fundamental y que en repetidas ocasiones lo han solicitado, y sería con un traspaso por el jugador Sergej Milinkovic-Savic, jugador que tiene en la mira el Real Madrid y que ya habían tenido en cuenta para realizar una negociación. Quizá este intercambio facilitaría las condiciones y los 40 o 50 millones que el Real Madrid han estado pidiendo por James Rodríguez no se perderían.

musicales. Contigo todo lo que parece bien. Todos los géneros musicales.